Hola, hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, pues muy bien, estamos aquí viernes, ha sido muy prontito, creo, ¿no? Después de la última sesión que fue la semana pasada, el martes. Así que vamos a esperar a ver si alguien se conecta en directo. A ver, vamos a esperar a ver si alguien se conecta en directo para empezar. Vamos a dar un poquito de tiempo. Si apenas se conecte alguien, me lo dices. Vale, muy bien, estoy viendo aquí, es que no tengo el portátil en la mano, así que voy a tener que hacer todo manual. Un momentito que le estoy haciendo todo en el mismo ordenador. Hola Elba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, estupendo, ya por lo menos ya tenemos a alguien. No estoy seguro si hoy día se conectará mucha gente, pero bueno, igual, de todas maneras, hoy día ha sido va a ser una sesión bastante cortita. No os he preparado una sesión de un tema específico. Y básicamente lo que vamos a hacer es una media horita contestar algunas preguntas que me han mandado. Tampoco han enviado muchas. Bueno, hay una persona que ha enviado bastantes preguntas. Y básicamente, pues vamos a ahondar un poco en las respuestas a esas preguntas. Y ya está, porque ha sido muy reciente la sesión pasada y prácticamente no ha dado mucho tiempo para el avance. Y vamos, ha habido solamente un contenido la semana pasada. Así que, bueno, Elba, tú estabas en Madrid, creo, ¿no? Y por lo que veo en un email, creo que te vas de viaje, ¿no? Te vas de viaje, no sé si por trabajo, te vas por trabajo o de vacaciones que recién te las puedes tomar, pero bueno, me ha llegado tu pregunta y ahora vamos a intentar un poquito más o menos saber responder eso aquí en la sesión, ¿vale? Sí, hola, hola. Ah, verdad, en Madrid, sí. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, pues a ver, si te parece, Elba, por ahora mismo no hay nadie más conectado, no sé si alguien más se conectará, pero de todas maneras yo... Ah, estupendo, estupendo, muy bien. Muy bien, muy bien. Felicitaciones a las Azores. Muy bien. A ver. Muy bien, pues estupendo. ¿Te parece, Elba? Y bueno, ahora mismo, pues si tú estás viendo en diferido esta sesión de preguntas y respuestas, espero que alguna de las respuestas te pueda ayudar. Y repito lo que dije al principio, que todavía no había, creo, nadie conectado. Esta sesión va a ser bastante breve, corta, bueno, 20 minutos, media hora, porque básicamente vamos a responder algunas dudas, preguntas que han surgido en esta última semana, porque la sesión previa ha sido muy reciente, ha sido el martes de la semana pasada y estamos a viernes, o sea, hace 10 días, prácticamente hemos publicado un solo contenido también. Entonces, si te parece, Elba, y te parece, chicos, vamos a dar inicio a la sesión, pues si alguien ya se une luego, perfectamente, luego al final de esto me hace las preguntas si tiene alguna duda, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a compartir. Como siempre, la aplicación. Muy bien, ya está. Ah, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Vale. ¿Se ve? Espero que se vea, ¿no? Muy bien. Pues nada, chicos, simplemente, vamos, esta es la sesión 5, que la hemos hecho un poco apretándola con la sesión 4, por lo que por vacaciones a finales en agosto no hicimos las dos sesiones. Y bueno, pues ahora básicamente esta parte del... A ver, esto... Realmente sí, esto es, a ver, lo que hemos de contenido la semana pasada, realmente lo único que hemos hecho es puesto el replay de la sesión 4 del martes de la semana pasada y los contenidos de los suplementos de vitamina D, que realmente son opcionales, ¿no? Que idealmente cuando hay unas cantidades muy bajas de vitamina D, sí es mejor suplementarlo, pero si no hay cantidades muy bajas de vitamina D, pues lo idealmente es exponerse más al sol. Si las cantidades de vitamina D, si alguien se ha hecho una analítica y está en niveles más o menos normales, ideal es mayor exposición al sol. Bueno, pues seguimos aquí en la segunda fase, en la segunda etapa, ¿no? De apoyo intestinal. Y hoy día, como dije, no he preparado ningún tema específico, sino básicamente vamos a responder preguntas y dudas, ¿vale? Y luego mencionaré los contenidos previos a la siguiente sesión. Así que, pues nada, vamos a empezar entonces con alguna de las. Perfecto, Elba, gracias, se ve bien. Vamos a empezar con alguna de las preguntas. Bueno, primero, a ver. Me preguntó Socorro, que creo que no está aquí, ¿no? Me parece que no está aquí. No está aquí, creo que no la veo. Muy bien, entonces Socorro, una de las miembros de este grupo, me hizo pues varias preguntas, ¿no? Entonces, ella, pues, bueno, son una buena cantidad de preguntas, así que vamos directamente con ellas. A ver si. Aquí las tengo. Pues me pregunta, voy a responder estas preguntas de Socorro y yo creo que algunas de ellas, no todas, pueden tener bastante interés para alguno de vosotros. Me pregunta primero, en la sección de probióticos, en los suplementos probióticos en sí, mencionamos, me dice ella, ¿no? Que se usarían con mezcla de lactobacilos y bifidobacterium de 100 a 300 billones una o dos veces al día. Y que líneas abajo dice 50 a 300 billones. Y dice que luego yo ponía, recomendaba dosis de 34, 50, 60 billones y que no entendía si esto correspondía. Que no corresponde con lo que he mencionado antes. Entonces, a ver, mejor para que se entienda lo que me está diciendo Socorro, os lo comparto aquí en la pantalla. ¿Vale? Creo que se ve, ¿no? ¿Se ve? Vale, aquí tengo en media pantalla, tengo aquí la sesión para ver las Vale, entonces, en esta, aquí lo que se refiere es que, por ejemplo, aquí en esta parte, en la parte de la probióticos que usaremos, la mezcla de la mezcla de lactobacillus bifidobacterium debe ser la dosis totales de 50, 300 por 10 al 9, de 50 por 300, de 50 a 300 mil millones de unidades formadas de colonia de lactobacillus y bifidobacterium. ¿Vale? Y luego pone, claro, ella se refiere que aquí la dosis de abajo no correspondía. Es cierto que antes ponía aquí ponía 100, me equivoqué, lo he corregido, y sí, realmente es de 50 a 300, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque realmente las dosis, incluso dosis de suplementos americanos suelen ser incluso más altas. Si comparan aquí lo de 30 realmente por dos cápsulas al día, eso da 60 unidades, claro que está entre los 50 y 300. Igual aquí lo mismo, 25, dos cápsulas da 50 también. Y también lo mismo aquí. Sí, pues multiplica esto de este probiótico Balance que tiene 17, 17 mil millones, entonces pues serían de 3 a 4 cápsulas, eso sería la dosis también, ¿no? De 50 más o menos. Entonces, luego me pregunta también, a ver, vamos otra vez a volver aquí a la pantalla. Me pregunta bien también que en la dosis de probióticos yo recomiendo el Megasport Biotic, que contiene varios tipos de bacilos, esporas del suelo, y más abajo pongo en la parte de los aceptables que hay bacilos coagulans, subtilis, y tomar uno de los dos, no ambos. Y me pregunta por qué no ambos, si es que el Megasport realmente tiene ambos tipos de bacterias probióticas. Bueno, sí, también ahí hubo un error. Realmente lo que yo quería decir es que realmente lo ideal es tomar una combinación de varios bacilos, de varias, perdona, de varias bacterias provenientes del suelo, que esporas provenientes del suelo. El Megaspore Biotic es una excelente opción, una de las recomendadas, porque tiene varios combinados en uno solo. Y realmente en lo que puse más abajo, que ponía tomar uno de los dos, no ambos, Bueno, lo he corregido. Realmente lo que me refiero es que es suficiente con tomar uno. Idealmente se podría tomar ambos, se puede tomar ambos en realidad. Pero la idea era un poco no sobrecargar. O sea que, mejor dicho, es suficiente tomar uno, pero ideal tomar con dos. O sea, no es absolutamente imprescindible tomar los dos, pero por lo menos sí tomar uno. ¿Vale? De los alternativos. Claro que lo más recomendado sigue siendo Megas Probiotic. ¿Vale? Luego. Me pregunta también si podría decir la razón por la cual los lactobacilos, bifidobacterium y saccharomyces se toman entre comidas y en cambio los otros tipos de probióticos, los basados en el suelo, las esporas estas, se suelen tomar con comida. A ver, esto es un poco por el tema del ácido gástrico. Realmente, ¿qué pasa? Que la mayoría de los probióticos y lo que se han hecho en los estudios, sobre todo los lactobacilos, bifidobacterium, estos suelen muchas veces se pueden inactivar o degradar cuando llegan al estómago con el ácido gástrico. Entonces, por eso es que muchas veces estos se recomiendan tomarlos con agua, pero entre comidas. Momento en el cual las cantidades de ácido en el estómago son mínimas y tienen más probabilidades de llegar al intestino delgado, que es con donde queremos que actúen. ¿Vale? En cambio, ¿qué pasa con los Saccharomyces? Y si ven los más recomendados de los probióticos que recomendamos con Saccharomyces. Boulardii, pues, perdona, Saccharomyces, no, Saccharomyces, Lactobacillus y Bifidobacterium, todos ellos idealmente hay que tomarlos con el estómago vacío para que lleguen con los menores niveles de ácido al estómago y quizá puedan llegar con mejor opción al intestino. En cambio, los que son en base a esporas, a probióticos basados en el suelo, esos porque se toman con comidas. ¿Por qué? Porque generalmente las esporas suelen ser más resistentes y la mayoría de estos probióticos, si veis en las etiquetas, se han hecho con películas gastroresistentes que incluso las protegen del ácido gástrico. Entonces, por ello, esto es suficiente y ideal. Incluso lo ponen recomendado en las etiquetas que se tomen con las comidas, porque a medida que el ácido va degradando la cápsula, la película de estos probióticos, pues estos incluso no se llegan a agarrar y se supone que más o menos llegan al intestino y ahí podrían ejercer su acción, ¿vale? Y claro, ya se están hablando de los probióticos de cuarta generación, en los cuales pues van a ir también con película protectora, incluso los primeros, lactobacilos, bifidobacterium y saccharomyces, en los cuales estos probióticos también más adelante probablemente ya se pueden tomar con comida, porque vendrán con películas protectoras que hagan que directamente se liberen en el intestino delgado. Luego me pregunta también, si un paciente tiene que tomar algún antibiótico, ya sea antibiótico natural a base de plantas o antibiótico a base de medicamentos, juntamente con los probióticos por cualquier otro motivo, si se debe respetar un tiempo en mínimo entre ellos para que el antibiótico no mate al probiótico. A ver, esto no necesariamente tiene que ser así. No hay que tomar un tiempo exacto de separación con el antibiótico en el caso del Saccharomyces boulardii. Recordad que el Saccharomyces boulardii no es una bacteria en sí, es una levadura prácticamente, es, por decirlo así, un hongo. Entonces el antibiótico no ejerce efecto en el Saccharomyces boulardii. O sea que estos es más, la mayoría, hay muchos estudios de Saccharomyces boulardii que se toma conjuntamente con los antibióticos para prevenir la diarrea post-antibióticos, como eso creo que lo mencioné en la sesión pasada, así que eso se puede tomar perfectamente con las comidas. En cambio, el resto, sí, el resto idealmente hay que separarlo un poco, por lo menos unas 4 horas hay que idealmente separar la toma del antibiótico de los otros probióticos. Y otros probióticos me refiero a los que están basados en Lactobacillus bifidobacterium y en esporas basadas en el suelo. ¿Vale? Probióticos basados en el suelo. Luego me pregunta también si es recomendable el uso de probióticos a base de lactobacilos y bifidobacterium en pacientes con SIBO, con sobrecrecimiento bacteriano. Porque me mencionan que escucharon en un podcast mío donde mencionaba que algunos pacientes con SIBO no iban bien por el ácido láctico y si en un caso confirmado de SIBO se usaría el mismo esquema de los tres probióticos a la vez. A ver, sí. Se puede usar los tres probióticos a la vez, pero como segunda opción, si en una persona está confirmado el diagnóstico de SIBO de entrada, por alguna prueba que se haya hecho, idealmente primero hay que tratarlo con antibióticos, si ya está confirmado. Y esto es así, y esto es lo que hemos hecho incluso con algunos de vosotros, algunos de los miembros de este grupo, que ya me mandaron algunas de otras curvas de test que las tenían hechas de antes, y en algunos casos hemos invertido y hemos iniciar el tratamiento antibiótico y recién ahora luego van a iniciar los probióticos, ¿Vale? Esto es así porque realmente, ¿y por qué realmente en la membresía abordamos primero los probióticos y luego los antibióticos? Tan simple porque estamos hablando de SIBO en este caso, pero no todo el mundo tiene SIBO. Es más, muchísimos problemas digestivos tampoco no son por SIBO. Hay gente que tiene colon irritable, pero no tiene SIBO. Hay gente que tiene intolerancias a alimentos, no tiene SIBO. Hay gente que tiene disfunción intestinal y no llega a tener SIBO. El SIBO no lo es todo tampoco. Entonces, en los casos confirmados sí, pero por riesgo y beneficio, yendo de menos a más, es más rentable en un esquema de esta manera, como es la membresía que va por etapas, ir de menos a más, ir de menos agresivo a más agresivo. Y es más, ir de menos agresivo es ir primero con los probióticos o suplementos y luego, en una fase superior, una fase posterior, si no hay mejoría, los antibióticos. Y es más, se ha visto en algunos casos que tratamientos con probióticos pueden erradicar y eliminar incluso el sobrecrecimiento bacteriano. No es lo más frecuente, mejor se elimina con antibióticos, pero puede pasar también. Entonces, sí, se puede dar con los probióticos, pero como segunda opción si sí está confirmado el SIBO, ¿vale? Y en cuanto a lo del podcast, realmente no recuerdo bien, pero yo, que yo recuerde, no dije que los casos de SIBO no fueran bien por los probióticos con ácido láctico. Lo que dije es que las personas con SIBO, que tienen muchas veces distensión y gases, y esto en esas personas podría ser secundario a la presencia de bacterias heterofermentativas. ¿Qué es eso? Es que hay bacterias homofermentativas del Lactobacillus, que son las que producen, por ejemplo, solamente ácido láctico, y hetero, que viene diferente, heterofermentativas, que producen también ácido láctico, pero aparte otros gases. Por ejemplo, hay algunas bacterias heterofermentativas que producen, por ejemplo, ácido láctico y también otros gases, como por ejemplo CO2, dióxido de carbono. Y estas bacterias heterofermentativas que producen otros gases, podría haber un sobrecrecimiento bacteriano de estas bacterias heterofermentativas que producen estos excesos de gases y que empeoran los síntomas, ¿vale? Pero no es equivalente el decir que puede haber un sobrecrecimiento de este tipo de bacterias a decir que, bueno, si entonces si es que tratamos con probióticos a base de Lactobacillus, entonces les va a caer mal a los pacientes con SIBO. Una cosa no es equivalente a la otra. En medicina no, esto no es así exactamente, ¿vale? Muy bien, me pregunta también, generalmente los esquemas, dice, para tratar el intestino permeable, primero recomiendan eliminar microorganismos y luego probióticos, pero me mencionan que en la membresía yo lo hago al revés, si es por alguna razón especial. Pues lo he mencionado hace un momento, porque, vamos, el sobrecrecimiento bacteriano es incluso más frecuente que el intestino permeable. Y el intestino permeable incluso es una cosa, es un diagnóstico que es un tema que está muy controversial y en discusión. Estoy preparando unas dos o tres sesiones, dos, tres charlas, dos, tres vídeos, explicando con detalle lo que es el intestino permeable o leaky gut de sus siglas en inglés, de su nombre en inglés. Hay mucho fluff, hay mucha. Se le está echando la culpa de todo, ¿vale? Y realmente el leaky gut o intestino permeable es una condición que tiene que ser demostrada y se está atribuyendo muchas más cosas al intestino permeable de lo que realmente podría ser, ¿vale? Entonces, por la misma razón que he dicho antes, si en el intestino permeable recomiendan eliminar primero microorganismos y luego probióticos y en la membresía lo hace al revés, ¿por qué? Porque esta membresía es de problemas digestivos, no es una membresía de intestino permeable. Es decir, muy probablemente la mayoría de personas que estén aquí en este grupo no tengan intestino permeable. Para el intestino permeable se sospecha por ciertos síntomas y ya todos lo pondré luego en los contenidos y se tiene que confirmar con una prueba, por ejemplo la prueba de lactitol, lactulosa manitol. Y vamos, sin ir más allá, dos o tres miembros de aquí, de este grupo, ya se han hecho esa prueba porque tenían sus dudas, los miedos y les ha salido normal, ¿vale? Entonces, esta no es una membresía específica de intestino permeable. Que los consejos de las etapas de esta membresía atacan y también abordan más o menos los problemas que hay que resolver en el intestino permeable, sí, ¿vale? Pero lo tomamos con un abordaje de menos a más, como siempre dije, ¿vale? Entonces, esa es la razón, ¿vale? Luego me preguntan, en la sección de soporte adrenal se sugieren algunos suplementos y extractos adrenales. Y bueno, me pregunta aquí específicamente porque aquí una compañera y es médico y si me menciona así, ¿no sería mejor medir los niveles de cortisol salival, los cortisol en la saliva, que es la hormona del estrés, Y el cortisol salival mide cortisol, que es incluso el cortisol salival mide, mide cortisol libre y es más exacto el cortisol que se mide en la sangre, en el suero. Y si no sería mejor medir eso para saber si el nivel de cortisol es alto, normal o bajo, y en base a eso decir si hay fatiga renal y de acuerdo a ello tomar lo necesario para equilibrarlo. O pregunta, o si quizá sin análisis es mejor tomar los suplementos considerando que son adaptógenos, que se adaptan y que pueden regular los niveles de cortisol independientemente de si este es alto o bajo. Sí, efectivamente, lo segundo, es decir, estas etapas de la membresía están pensadas como para que uno, salvo las preguntas que me hagan en las sesiones y lo que me quieran consultar, tenga que hacerse las mínimas pruebas posibles. Y idealmente, por eso son los suplementos que son incluso, no se necesita receta médica, son bastante mínimos efectos secundarios y en general se ha visto que puede regular los niveles de cortisol independientemente de si está alto o bajo. ¿Y por qué no medir los niveles de cortisol? Bueno, para empezar, que sería un lío que todo el mundo se empezara a medir niveles de cortisol. Y segundo, que no correlaciona, por lo que yo he visto y revisado, tan perfectamente con lo que se llama la fatiga renal. Es más, mencionarles que, a ver, aquí hay un mundo, aquí el mundo de la medicina occidental, del cual yo me he formado y soy parte, con la medicina funcional, el mundo que ahora estoy un poco pisando. Y de lo que estamos mucho hablando aquí también, hay una especie de gap, hay una especie de zona gris entre ambas. ¿Por qué? La fatiga renal es un concepto que se está hablando mucho en la medicina funcional, pero no hay realmente evidencias científicas contundentes de que se pueda diagnosticar o que tenga tanta correlación con los niveles de cortisol. O sea, hay algo ahí que falla y no se termina de medir bien. Es más, hace poco, hace 2 o 3 años, lo acabo de revisar, hay una revisión sistemática, un análisis de la fatiga renal. Y sí, el problema es que los estudios no están bien diseñados, no están bien hechos, los estudios para ver con qué se puede medir la fatiga renal. Entonces, hay mucho ruido y parece que sí hay una fatiga renal, pero no se sabe exactamente con qué cogerla, con qué diagnosticarla, ¿vale? Entonces, como la medicina es una ciencia no 100% exacta, falla en las cosas, pero tiene que basarse en unos parámetros clínicos, unos criterios establecidos. No hay un criterio básico establecido fijo en el cual con el cual pueda decir, bueno, sí, entonces esto que el nivel de cortisol tenga fatiga renal, ¿vale? Pero como siempre digo, que algo no esté completamente probado o estandarizado no significa que no funcione. Yo también tengo la perspectiva médica occidental y científica, pero también creo en el refrán, cuando el río suena, piedras trae. Entonces yo sí creo que existe esta entidad de la fatiga adrenal. Pasa o que todavía faltan estudios que puedan correlacionarlo bien con pruebas diagnósticas. Y bueno, aquí me menciona luego ya también varias preguntas, como mencioné, creo que es médico, y me menciona varias preguntas que realmente no vienen mucho al caso, porque son preguntas más técnicas sobre el test de aliento. Así que, bueno, yo creo que las responderé muy rápidamente aquí, pero mejor en todo caso si no se las respondo por correo, ¿vale? Pero vamos, me pregunta bueno, esto sí puede aplicarse, que tenía una nueva cita para el test de aliento, para hidrógeno metano y ha estado por el estreñimiento tomando magnesio y se pasó un poco de la dosis y ha tenido diarreas y lumbalgias y podía hacerse el test al día siguiente o a los 2 días o el sábado. Yo, idealmente, los test de aliento deben hacerse, a ver, una vez no está 100% bien, pero idealmente en la fase un poquito más estable. Es decir, si un efecto agudo secundario, como por el ejemplo de magnesio, cuando haya pasado esta diarrea del magnesio, hacérsela inmediatamente, ¿vale? Pero si todavía continúas con la diarrea, idealmente esperar 2 o 3 días hasta que pase eso. ¿Vale? Me pregunta ya cosas más técnicas sobre el test de hidrógeno, del test de aliento, y me pregunta, por ejemplo, si el test de hidrógeno es positivo, si antes de los 20 minutos sube más de 20 partículas por millón, y me pone varios valores, si se considera positivo, si sube mucho, más de 20 unidades justo en los 90 minutos, ¿ello se considera positivo o se considera solamente hasta los 80 minutos? En general, esto es variable, pero más o menos se considera, según el consenso americano, que esto es hasta los 90, 100 minutos, ¿vale? Y también me pregunta si hay un límite en el basal de hidrógeno para considerarlo positivo o solo se considera pasar las 20 partículas por millón, que se eleve antes del basal. Sí, no hay límite basal, solamente el consenso es que el hidrógeno se eleve más de 20 partículas por millón del basal. y me pregunta también si hay algún nivel de hidrógeno o metano de inicio, que si está muy alto, sugiere que el paciente esté mal preparado y se deba repetir el examen. O sea, es decir, si en la curva se ven niveles de hidrógeno o metano altos desde el inicio de la curva, que en lo que correspondería al intestino delgado, si hay niveles a partir de los cuales esto puede decir el paciente está mal preparado, hay que repetir el examen. Y la verdad es que no hay niveles exactos, pero si están elevados desde el inicio y constantes durante toda la prueba, y sobre todo hay síntomas durante la prueba, durante el test, hay que empezar a preguntar, ¿no? Si se hizo la preparación adecuada, si no había tenido síntomas como una crisis de diarrea, como por ejemplo lo estaba mencionando antes, cosas así, de esas cosas, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a lo que me preguntaba ella. Ahora, a ver, un segundito. Ahora, vamos a... Alguien más se ha sonado la sesión, creo, y no me lo ha dicho. Si hay alguien más en la sesión, que me lo comente, ¿eh? Porque yo había dado a 3 personas. Bueno, vamos a responder ahora una pregunta de Elba. Muy bien, Elba, tú estás aquí. Perfecto. A ver, vamos a ubicar las preguntas de Elba. Vale, pues Elba en general ha ido bastante bien, ha leído los contenidos y lleva ya unas... Sí, socorro. Bueno, acabo de verlo, pero ya te he respondido ahora mismo en la... Te acabo de responder ahora mismo en la sesión, ¿vale? Que yo idealmente esperaría 1, 2 días o 3 días que pase la diarrea, ¿vale? Lo acabo de ver ahora mismo antes de iniciar la sesión. Y es la misma pregunta que me hacías en el formulario. Hace un momento acabo de responder a todas tus preguntas, socorro, así que si quieres luego puedo verlo en el replay, en la repetición. Vale, acabo de responder a todas tus preguntas, acabo de terminar justo. No sé si has estado viéndolas, espero que sí. Bueno, pues Elba menciona que ha estado llevando la dieta baja en FODMAPs. Y por unas 4 o 5 semanas y una mejoría más del 80%. Y antes había estado con la dieta paleo, le daba muchas diarreas y realmente no ha necesitado pasar mucho a la etapa 2 de enzimas ácidos porque no lo ha visto necesario. Y estaba tomando, bueno, ahora está tomando fofomicina y pranabrom, ¿vale? Pero en general ha mejorado bastante, al 80% más o menos, y está bien. Ahora me pregunta que el lunes que viene estará de viaje en Portugal. 10 días y la mayoría de veces comer en el restaurante. ¿Qué me recomiendas que haga con la dieta? Porque pedir comida que no tenga gluten, lactosa ni FODMAP puede ser muy complicado. Pero si no sigo con la dieta, tengo que enfermar. Y estando de viaje sería muy molesto. A ver, bueno, pues sí, aquí están, perdonen. Perdona que me interrumpa. Sí, aquí están las personas que estaban aquí. Elba, Socorro y Chispita y Cristina. Perfecto, Cristina. Sí, yo estaba viendo los emails contigo y he visto tu email que acaba de responder. Sí, perfecto, sí. Me envías luego apenas tengas ese resultado. A ver, Elba, a ver, no es tan fácil, claro, es que no hay. Yo te voy a dar unos consejos generales, ¿sabes? Esto, y es más, hay un contenido que voy a publicar en el. Bueno, vosotros lo veréis también, pero lo voy a publicar en un post en 1 o 2 semanas sobre consejos para comer fuera, si tienes intestino irritable o SIBO, ¿no? Que prácticamente las molestias pueden ser muy similares. Pero, claro, realmente, a ver, estos consejos son sobre todo ideales cuando uno lo hace de vez en cuando, pero si vas a estar todos los días comiendo en la calle, vas a tener que tener mucho más precaución, vas a tener que ceñirte bastante a las anotaciones que tenías en tu diario de alimentos para las cosas que tienes más seguras, ¿vale? Cosas generales que te puedo decir, a ver. Ahora todo está muy digital, entonces si puedes, no sé, como vas de vacaciones, si puedes, de acuerdo a las ciudades en las que vas a ir, investiga algunos bares o restaurantes de las ciudades o los sitios donde vas a ir con antelación. No sé ya de qué tipo de viaje o con qué grupo irás, si sois muy adeptos a la improvisación, pero la improvisación no es el mejor amigo cuando uno tiene todos estos problemas digestivos. O sea, idealmente si puedes, investiga un poquito. Y muchos de estos sitios, bares, tienen incluso cartas de menú online, ¿vale? Es decir, o por lo menos quizá una llamada por teléfono antes de llegar o el mismo día y pregunta si tiene opciones sin gluten, sin lactosa, aunque gluten, o sea, con eso si son restaurantes que permiten adaptar su menú sin gluten, sin lactosa, hay bastantes opciones de que puedas un poco tener mejores alternativas que coger, ¿no? Otro consejo, nunca está de más decirlo, cuando llegues al sitio siempre ten localizado el baño, ¿vale? No te dé ninguna sorpresa de ponerte en un sitio o que te reserves un sitio y que estés a 50 metros del baño, nunca se sabe, ¿vale? Ten localizado también, ten en el móvil siempre el teléfono de los taxis por si acaso tengas que salir, volver a casa. Importante, sobre todo, idealmente si haces todas las comidas fuera, es que es difícil, a ver. Todo depende de qué es lo que más hayas tolerado. Básate más en esos alimentos. Pero sobre todo, si hayas algunas comidas que puedes tener más control, sobre todo en la mañana y en la tarde, sé más consciente si vas a hacer la comida más fuerte o salir o echar una copilla, lo que sea, en la noche, sé más consciente de lo que comas durante el día, ¿vale? Sé más consciente de lo que comas durante el día y sobre todo las cantidades, revisa las cantidades, no comas muchas cantidades, sobre todo, o sea, sobre todo si planeas que en la noche vas a salir y en la noche quizá vas a salirte más, un poco más de esto, de la dieta baja en FODMAPs, ¿vale? Bueno, normalmente en este post también voy a hablar sobre evitar situaciones de estrés antes de salir, pero realmente si vas de vacaciones, supongo que en teoría no tantas situaciones de estrés debe haber. No recuerdo si me dijiste que practicabas técnicas de reposo, técnicas de reposo, perdona, técnicas de meditación, de visualización o de respiración de profundo, yoga. Si ya conoces o practicas alguna de esas técnicas, sería genial que pudieras practicarlas una hora, un par de horas antes de salir a comer, y no tiene que ser una hora de meditación, puede ser 5, 10, 15 minutos, que eso, o incluso una ducha, o una bañera caliente, o un buen libro, leer 10 minutitos, eso te puede ayudar un poco a darte un chute de relajación que nunca viene de mal, pues para que lo lleves encima cuando vayas a salir a comer fuera, ¿vale? Pues incluso si haces técnicas, perfecto, practicas meditación, Elba, genial. Yo estoy en ello, estoy pensando también un poco. La visualización también por unos minutos es una excelente opción. Es decir, por ejemplo, visualizándote saliendo a cenar, teniendo una experiencia agradable y fluida, eso puede ayudar incluso. ¿Vale? Ahora, mantén la calma cuando estés en el sitio y recuerda que siempre hay una salida, ¿sabes? Por último, si hay algo que dudas y no controlas y ves que has pedido la comida que pidas no significa que estás atrapada. Ahora, la comida que pidas, lo único que hay, estás obligado es a pagarla, ¿vale? Pero no tienes que comértela toda y por último, si tienes muchas dudas, ni siquiera tienes que empezarla, ¿vale? Así que trata de relajar en ese sentido y como siempre, tienes que tener claro y tratar de llevar apuntado de por sí, en base a tu diario de alimentos, si lo has hecho, que creo que sí me contaste que lo hiciste, una lista de más o menos los alimentos que son seguros para ti, ¿vale? Eso tenlo en la lista o si son muchos apuntados y si no las tienes en tu cabeza, ¿vale? Yo te dije que ya habría que ir probando reintroducción de alimentos, pero pues quizá el problema de reintroducir alimentos o hacer los desafíos no es lo más recomendable, sobre todo hacerlo fuera donde tú no tienes el control de a veces total sobre las cosas que le han puesto. Otro consejo, pues. Perfecto, lo de los gases, sí. No sueles tener gases, perfecto, muy bien, muy bien. Pues no sé si alguna vez tomaste o tomaste Liberogás o la simeticona. No estaría de más que incluso las lleves antes de y te las tomes, pues, justo antes o de empezar la comida, ¿vale? Los días que ves que no tienes muy controlado las comidas que vas a comer ahí, Elba, ¿vale? Y nada, por último, pide la comida inteligentemente, es decir, porciones pequeñas, perfecto, perfecto Aerored, y si puedes la simeticona, que también es barato, y prueba y alternalas, ¿vale? Pide porciones pequeñas. Tú comes bastante saludable, según me has dicho, pero evita también los alimentos grasos. A veces los alimentos grasos, mucha cantidad, pueden desencadenar molestias, síntomas, y son pesados para digerir, Con lo cual, todo lo que venga después de las grasas, no por las grasas en sí, sino que todo lo que venga después de la grasa incluso está dando vueltas en el estómago, fermentando y puede dar más gases. Cuidado con la lactosa, no sé, estoy seguro, no me recuerdo si a ti te cae mal la lactosa, porque eso también te da más gases. Y también ten cuidado con lo que bebes, no sé si has hecho alguna prueba de las cosas de la bebida que te dan, te causan molestias. Pero por ejemplo, te digo, si tienes que brindar, idealmente, pues que sea como mucho un vaso de las que son bajas en FODMAPs. Y las que son bajas en FODMAPs realmente se consideran. Ajá, perfecto, perfecto. Y las que son bajas en FODMAPs, como mucho, pues si tienes que brindar en ocasiones, por ejemplo, cerveza, como mucho un vaso, aunque el gas y el gluten puede ser un problema, quizá, pero luego también el vino tinto, vino blanco. Cuidado con el azúcar, que no sé si lo has probado, a veces da problemas, pero luego también el whisky, el vodka y el ginebra. Esos son los que están contemplados, ¿vale? En la lista de Monash, incluso como que son bajas en FODMAPs, ¿vale? Y las que sí hay que evitar porque pueden ser altas en FODMAPs, sidra, ron, jerez, vino o porto. Porto creo que de Portugal, ¿no? Sí. Y el vino dulce también, ¿vale? Y ya está. Prácticamente, ¿vale? Esos son todos los consejos. Que es cosa de irle perdiendo un poco de miedo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, siempre asusta, ¿vale? Siempre asusta el hecho de estar justo ahora en esta fase de tratando de reintroducir en alimentos y ahora lo de las vacaciones. Pero de todas maneras, a ver, algún día puedes tener más o menos molestias, pero al principio ya sabes que esto, a ti estos alimentos te caen mal y cuando los evitas mejora, es decir. No significa que con esto, pues, que tengas algunos días molestias que vas a retroceder totalmente, sino que luego, pues, podrás volver a entrar en el camino. Y es más, esto te puede ayudar un poquito a quizás ir probando algunos alimentos a reintroducir, ahora que lo vas a hacer, como quien dice, a marchas forzadas, que vas a tener que probar nuevos alimentos porque vas a estar en la calle y tienes que hacerlo sí o sí. ¿Vale? Bueno, pues, muy bien, chicos. No sé si tenéis alguna pregunta. Como dije, pues esas son todas las preguntas que me han hecho llegar. Y ya está. Ahora pues voy a mostrarles el contenido que tengo preparado para las próximas sesiones. ¿Vale? Bueno, para la próxima sesión. Y los contenidos que van a ver, mejor dicho, entre esta y la próxima sesión. ¿Vale? Voy a compartirlos mi pantalla con vosotros. Bueno, esto ya hemos pasado a las preguntas y dudas. Los contenidos previos a la siguiente sesión, ¿cuáles van a ser? Bueno, pondremos, pues, obviamente, la repetición bueno, contenidos previos a la sesión 6. A la sesión 6, me he equivocado aquí en el título. Pondremos ya los contenidos, el principal contenido, el panorama general de la etapa 3, que es remover las bacterias y reequilibrar la primera parte. Luego, pues los suplementos antibióticos a base de plantas recomendados. Luego, un contenido sobre los antibióticos a base de medicamentos para el SIBO. Luego, también otro contenido de suplementos y consejos para el estreñimiento. Otro contenido también de suplementos y consejos para la diarrea. Luego, el contenido que os estaba mencionando y que también te puede venir a ti muy bien, Elba, más adelante. Y lo mencionaba también a Socorro antes, pero. Es de cómo ir retando los alimentos en la fase 2 de la dieta baja en FODMAPs. La primera parte, porque la parte de la dieta baja en FODMAPs, la segunda fase, es probar ir reintroduciendo alimentos, pero tiene dos partes. Una parte de los desafíos con cada FODMAP por separado y luego ya la segunda parte de la reintroducción de alimentos. En este contenido, antes de la sesión 5, vamos a poner la primera parte de la fase 2, que son los desafíos. Aquí os explicaré luego también que realmente. Esto no coincide exactamente, no es exactamente lo mismo que que la etapa 4 de esta membresía, de la reintroducción de alimentos. Es decir, la diferencia es que en la etapa 4 de reintroducción de alimentos, aquí lo que buscamos es ir ampliando la dieta lo más posible, ¿vale? Después de las otras etapas de suplementación, de apoyo intestinal y de antibióticos. A ver si se toleran los alimentos que antes no se toleraban. En cambio, la dieta baja en FODMAPs, como está concebida, como fue concebida inicialmente, fue concebida para hacerse sin ningún tratamiento antibiótico adicional ni ninguna suplementación adicional. Es decir, está concebida para hacerse con una primera fase de eliminación de los FODMAPs, prácticamente lo que hicieron muchos de vosotros en la etapa 1, y luego ir probando por ensayo y error en la segunda fase, con ciertos desafíos, probando las porciones que uno puede tolerar de ciertos FODMAPs, y luego ir probando los FODMAPs combinados en alimentos para ver los niveles que uno tolera. Y de acuerdo a eso, obtener más o menos una dieta adaptada a cada uno, de acuerdo a los niveles máximos de FODMAPs que puede tolerar. Eso es como fue concebida la dieta baja en FODMAPs. Ahora, esta es exactamente la fase de reintroducción de alimentos que os estoy animando o mencionando a hacer en la etapa 4. No, no es exactamente esa, porque lo que buscamos en la etapa 4 es que se amplíen los alimentos que antes uno no toleraba bien, que se puedan tolerar los alimentos que antes no se toleraban bien, a base de desinflamar el intestino con la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. En cambio, con esta dieta baja en FODMAPs, realmente no se busca ampliar la tolerancia a los alimentos, sino simplemente se busca determinar la dieta más adecuada para uno y evitar los alimentos que uno no tolera. No sé si se entiende bien, pero lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, esta estrategia de la dieta baja en FODMAPs y de la fase 2 de los desafíos es algo que yo, sobre todo, recomiendo hacer más adelante. ¿Vale? Yo lo voy a poner en los contenidos por si alguno se va adelantando y ya va yendo por la etapa de reintroducción de alimentos, pero esto es algo que yo recomiendo hacer más adelante. Es decir, si uno después de cuando empieza la etapa 4 de reintroducción de alimentos vuelve a tener molestias, no puede reintroducir bien los alimentos que le caían mal, quizá en ese caso sí podría ser recomendable utilizar el abordaje de la dieta baja en FODMAPs de la fase 2 de reintroducir solamente hasta los niveles que uno tolera y luego seguir con las siguientes etapas, ¿vale? Que mencionamos aquí en la membresía. Bueno, pues muy bien. Perfecto, sí, Elba, lo sé, lo sé, lo sé. Muy bien, chicos, pues nada, entonces eso sería todo y y lo que sí, la próxima sesión probablemente sería, a ver, la próxima sesión probablemente sería el 19, lo más seguro que sea el 19 de septiembre, no sé si jueves o viernes. Y nada, como siempre será este, pues más o menos el formato de la sesión, ¿vale? Así que nada, chicos, como dije, pues al final la sesión, bueno, 3 cuartos de hora más o menos. Y nada, siempre dan de sí las preguntas y yo creo que pueden ser útiles las cosas que vamos recomendando y que vosotros van preguntando y les pueden servir a la mayoría de compañeros. ¿Vale? Muy bien, chicos, pues nada, que tengáis un excelente viernes y un excelente y buen fin de semana. ¿Vale? Pues nada, hasta pronto. Chao, chao, Elba. Adiós, Socorro. Adiós, Cristina. Chao.